Como todas las madrugadas, me disponía a coger el coche para visitar una de las explotaciones ganaderas en las que realizaba mis servicios veterinarios. Seguro que iba a ser otro caluroso día de julio. Pensé en darme prisa. No quería que se prolongase el trabajo más del mediodía y, la verdad, me dio por conducir algo más deprisa de lo habitual en mí. Conocía la carretera y no había mucho tráfico. Aparecía el sol como una enorme naranja incandescente por encima del horizonte, mientras que me deleitaba con el Requiem de Mozart a un buen volumen. Una recta prolongada entre pinos y al final curva a la derecha. El indicador de gasolina algo bajo. Llenaré en la próxima estación. De pronto, algo me llamó la atención. Un ruido anormal de los neumáticos. Cuando puse la mirada sobre la carretera, me invadió un pavor caluroso. La calzada se encontraba regada de grava justo antes de la curva. Intentar corregir la marcha y sentir cómo derrapaban las ruedas traseras pasó en una milésima de segundo. El coche empezó a sacudirse al salir de la carretera. Intentaba agarrarme al volante cuando oí el enorme estruendo que hizo la carrocería al dar lateralmente con un árbol, lo que hizo que empezara a dar vueltas sin control. Perdí la orientación e, invadido de un enorme pánico, me dejé llevar. Finalmente, el coche se inclinó a la derecha y ya lentamente se volteó para quedar tumbado sobre el techo. Me dolía la cabeza, pero realicé un esfuerzo por recobrar la conciencia. Menos mal, creo que no tengo nada grave. Algo dolorido el brazo izquierdo, pero sin sangre. El asiento se soltó y me dejó poca libertad de movimiento. Logré llegar a duras penas a desengancharme el cinturón y me deslicé no con poco esfuerzo por mi ventanilla rota. Y fuera del coche, me encontré en mitad de un viñedo. Reconozco que suspiré aliviado cuando me puse en pie y vi que podía desenvolverme sin problemas. Me apoyé en el maltrecho vehículo y recapacité. A estas horas, debo buscar a alguien. Me acercaré a la carretera y pararé al primer vehículo que llegue. Sin embargo, cuando mis pies caminaron sobre la calzada, solo encontré los síntomas de mi accidente. Una marcada señal de neumáticos. Aquellos malditos chinatos que me mandaron a la cuneta y silencio. Solo me rodeaba silencio en aquella curva de la Nacional 310. Recordé la casa que vi al margen derecho y en un cálculo aproximado la situé a unos 6 kilómetros. Así es que caminé lentamente con la esperanza de que alguien apareciera evitándome la caminata. Efectivamente, no anduve ni 10 minutos cuando apareció ante mí un vehículo con dos personas. Les advertí efusivamente de mi presencia. Se detuvo a unos metros y corrí. Le di las gracias mientras montaba en los asientos traseros. Me preguntó hacia dónde me dirigía y le contesté: acérqueme al pueblo más cercano. De acuerdo, estamos a 15 kilómetros de San Clemente. Reposé mi dolorido cuerpo sobre el asiento y me crucé la vista con aquella alma caritativa que, extrañado, me miraba por el retrovisor. Comentó algo sobre el tiempo, pero yo no dejaba de pensar en todo lo sucedido. Contemplaba por la ventanilla aquella recta por la que volvía a pasar, y a lo lejos, el final de esta y la curva. Me pareció oportuno advertir al conductor del estado de la carretera y del incidente. Haciéndome caso, redujo la velocidad y solventó la curva sin problemas. Me relajé y en segundos me quedé dormido. Por poco tiempo. Desperté y me di cuenta de que todo había sido un sueño. Bueno, no todo. Por desgracia, el accidente sí ocurrió y debí tener el sueño al quedarme inconsciente. Pronto me paró un camión. Le contaba al camionero lo sucedido cuando, por desgracia, todo volvió a empezar. Aún hoy, no logro entender por qué al pasar por aquella curva irremisiblemente me duermo y vuelvo a despertar en mi destartalado vehículo. Aún hoy, después de todos estos años, repito y repito mi sueño sin lograr avanzar un metro de esta curva de la Nacional 310.